Y bueno, este tema se lo dedicamos para el amigo Moncho Fernández y Pachín. Deliciosa como la fruta, le gusto, ella me gusta, pero el marido la quiere exclusiva. Le gusto, ella me gusta, pero el marido la quiere exclusiva. Qué linda, qué buena está, lástima que sea prohibida. Qué linda, qué buena está, lástima que sea prohibida. Ella me llama enseguida cuando el marido no está. Ella me llama enseguida cuando el marido no está. La mujer casada sí gusta, la mujer prohibida es sabrosa. La mujer casada sí gusta, la mujer prohibida es sabrosa. Si el marido la disfruta, el amante más la goza. Si el marido la disfruta, el amante más la goza. Prohibida es sabrosa. Si el marido la disfruta, el amante